CANO01 es mi sello. Ah, perros callejeros, lo mejor de Madrid, tan. Ya sabes. Yo, cabrones, esta es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva, eterna. Será derramada por todos los hombres. Bebed y comed de ella, prended y ocupad de ella. Construye el más grande poema, corre por mis venas y quema. Vosotros podéis mirar mientras como llena, como consume mi vida. De vida me colma, jamás tendréis mi carroña, idiota. Venid, escuchad y criticad mis rimas. Comprended si podéis mis rimas. Vomitad las vuestras ínfimas. Obtendréis el producto de la suma de vuestra miseria y mi gloria. Esto es mierda real de perro callejero, idiota. Tiene restos de sangre, úlcera. Mientras sobras, engendras veneno, odio. A veces lo puedes ver en mis ojos, pero solo al menos lo escondo. Lo llevo muy dentro, es para ti si lo deseas. Puede que me veas bailar en la pista de un club y te rías. Puta, yo soy real, hago lo que me place, mierdoso. Tú sigue tu manual, de raza, patones, payaso. Trata de fórmula en la franja de 10 a 2, sois todos tontos. Yo no me arrastro, yo no pongo el culo. Yo no limpio las babas de otros que copien mejor que yo. Me podéis llamar chulo, pero siempre estoy en mi sitio. Tú mantén tu pose hasta tenerlo un vago estúpido. Lleva tus baggies y tu cap mirando al este si te hace más. Pero a mí no me critiques en público. Si se te ocurre hacerlo, a mí que no me afecta, ¿ok? Si me afecta, prepárate, conmigo no hay pleitos, ¿ok? ¿De qué se te conoce? ¿A quién coño conoces? ¿Acaso existes? ¿O quién hostia eres tú para hablar de mí? Supongo que naciste de un coño como yo nací. Irás a un hoyo como todos, al infierno. Ven conmigo y conocerás antes todas las mieles, todos los males. Soy Luis Cypher, sigue el manual real y solo tendrás límites. Limitados como yo hay muy pocos. Mi biblia que lo explique, voy loco. Canto el rock del bloque. Entre coca y jaco, entre pipas. Mil días seguidos de sopa, tripas vacías rugen. Putas cerdas te crujen. Amigos de tus billetes te venden si te ofrecen. Miguetes, serpientes, esta bazofia. Si no te mata te endurece. Y yo sigo aquí, que no, pues aprende. Ábrete de orejas y aprende. Solo merecen respeto aquellos que sienten lo que hacen. Yo lo siento, ¿tú no? Me hierve la sangre, métete tu respeto en el culo que ya tengo bastante. ¿Ah?